Bueno, pues la radio de Archidona empieza haciendo una crónica hoy, diría yo, un tanto espacial. Una de esas crónicas modernas 2.0, porque acaban de aterrizar a Archidona un puñado de gente, de esa gente rara, de esa gente cibernética, de esa gente que siempre portando sus móviles y mirando al mundo de una manera. Esa es Aguay, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué difícil es presentarte porque eres una cronista 2.0, eres, va más allá de la trinchera, la tecnología es parte de prácticamente de tu piel. Y bueno, ¿qué hacéis hoy aquí en Archidona? Cuéntame. Pues hemos venido un grupo de bloggers a, bueno, a conocer Málaga, a conocer este pueblo tan bonito, la Sierra de Málaga, que es un poco más desconocida que lo que es la costa y nos está encantando. Y aquí estamos, como dices, con los móviles dando cuenta de todo, subiendo fotos y diciendo que vamos, estamos maravillados. Oye, mira, con ese aire a sur, ¿no? De casa encalada, como diría mi abuela. ¿Y eso del blog, qué puñeta? Bueno, pues somos gentes que tenemos una ventanita en internet donde contamos nuestras cosas. En mi caso es un videoblog, va todavía un paso más complicado, que yo lo que hago es contarlo a través de vídeos. Yo hago vídeos de belleza, de cocina, de maternidad, de todo un poco. Y aquí pues hay chicos que tienen blogs de cosas tecnológicas, de cómo emprender en redes sociales, de empresas, de un montón de cosas. Nos hemos juntado todos a venir a un evento aquí a Málaga de emprendedores. Y ahora estamos haciendo pues 2 días para conocer la Sierra de Málaga. Para conocer y lógicamente después tendréis que ser auténticos cronistas de toda esta gran experiencia. Ese 2.0, mira, me hace mucha gracia, antes me estaban comentando, hablando de ti. Yo sé que mi mujer te sigue, sé que sí, sí, de estas cosas que dices tú, bueno, ahí están, ¿no? Eres más popular que Obama, ¿es verdad? Bueno, no, que va, ni mucho menos, vamos, ni que Obama, ni que compañeros que tengo por aquí, pero bueno, sí que me conoce bastante gente, ahora sí, ya cuando voy por la calle me van reconociendo y es, bueno, un auténtico placer porque la gente además me abraza como a una amiga de toda la vida y es muy bonito, la verdad. Esa otra tendencia, hay muchos, los grandes profetas dicen que, o no, mejor dicho, no saben asegurar hacia dónde va este barco, hacia dónde nos lleva la tecnología en sus múltiples caras, cada día siempre variante, siempre innovadora, donde hoy no hay terreno, mañana hay 50 variantes y demás. ¿Cómo dibujar un futuro? ¿Cómo hacer crónica de algo tan auténtico como lo que estáis haciendo esta tarde y viviendo la, pues fíjate, ¿no? Este telón de fondo que nos abriga ahí al fondo, un santo, una manera de sentir. ¿Cómo después esto comunicar? ¿Cómo te gustaría que al final la red transmitiese ese sentimiento? Porque eso creo que es lo más difícil. Pues yo creo que cada bloguero, cada persona que tiene un móvil en la mano y va contando, lo cuenta como lo ve, pues a través de sus ojos, ¿no? Luego con sus palabras también. A mí me gusta hacer fotos, captar fotos bonitas que reúnan lo que estoy sintiendo en ese momento. Por ejemplo, ahora subí una foto del pueblito visto desde fuera cuando empezaba a anochecer, con las casitas blancas y las luces, que me parece que es una estampa de postal, como puse. Y cada uno pues vamos contando las cositas que vamos viendo, ¿no? Unos subirán pues cosas más tecnológicas, otros pues seguro que ahora alguno sube una foto de la preciosa procesión que veo venir por ahí. Y al final es eso, ¿no? Tú sigues un bloguero y ves pues las historias que va viviendo a través de sus ojos. Una última pregunta quiero trazarte esta tarde, agradeciendo el tiempo que nos estás dedicando. Mira, ¿hacia dónde va todo el terreno tecnológico? ¿Hacia dónde va la nueva vertiente de la comunicación? Todos llevamos un teléfono cada vez que es capaz de hacer más cosas, comunicarnos con el resto del mundo, entrar en internet, mirar los correos electrónicos. ¿Cómo va? ¿Y hacia dónde vamos? Hombre, yo no sé hacia dónde vamos, lo que sí sé es que vayamos donde vayamos, allá vamos, porque vamos todos con la tecnología para donde vaya, porque sí que creo que está habiendo grandes cambios y muy bonitos, porque nos está dando mucho poder de comunicarnos, de que seamos todos uno. Internet es, vamos, es una herramienta potentísima y maravillosa, y los blogs también hacen un papel muy importante, porque ahora pues muchas veces cuando alguien busca opinión de algo, se va a internet y en un momento, o cuando ocurre algo de actualidad, por ejemplo en Twitter, te enteras rápidamente, antes incluso de que esté en un periódico ya lo tuiteó alguien seguro. Sí. Y creo que son herramientas muy potentes, sobre todo que nos permiten a todos enterarnos de todo, estar en contacto con la realidad unos con otros y hacer cosas muy importantes como estos eventos, como cosas sociales que se están haciendo, ayudas a ONGs. Ahora mismo estábamos retuiteando también algo que se va a hacer aquí para replantar árboles en la Sierra de Málaga. Pero fíjate el lenguaje, para ti es totalmente cotidiano, retuitear. Ay, claro, ¿ves? Hay que cometo yo el error de decirlo. Pues nada, eso es. Mira, voy a hacer dentro de poco un vídeo de cómo utilizar Twitter y ahí ya va a quedar todo clarísimo. Lo lamento porque a veces es verdad que utilizamos retuitearnos más que lo que ha puesto una persona, tú hacérselo llegar a tus seguidores, todo esto en una red social que es Twitter, que si no la conocéis, pues yo haré un vídeo y lo pondré allí en mi web para que lo veáis todos y os unáis, porque hacemos cosas muy interesantes allí. Como decía un viejo profesor haciendo crónica de esta tarde periodística, yo te he inventado un pie forzado, como se suele decir, un tuit que empiece el tuyo diciendo: mi brújula hoy marcaba hacia el sur. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros, un auténtico placer. Hasta luego. Bueno, pues estamos recogiendo esta tarde las impresiones de una crónica 2.0, todo hay que decirlo. Boris Soler, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, tú y yo compartimos qué difícil es hacer extrapolar esta imagen en la radio, pero este hombre y yo utilizamos el mismo paint, este mismo estilo 2.0 con ese blog, porque hay que decirlo, mi estilista y yo. Cuéntame, ¿qué habéis venido a hacer esta tarde aquí? Bueno, pues hemos venido a promocionar lo que es la provincia de Málaga. Bueno, y toda esta parte de Archidona y la comarca, que bueno, yo soy de Málaga, yo sí la conozco, yo sí la conozco bastante, pero mis compañeros no la conocían, pero bueno, yo la conozco bastante, pero me he quedado sorprendido, porque hacía ya muchos años que no pasaba por aquí. Mira, qué bonito y qué raro es utilizar la nueva tecnología para hacer crónica, todo hay que decirlo. Hoy lo que sucede en el mundo automáticamente tiene un tuit en forma instantánea, tiene una huella digital, está ocurriendo ahora mismo en la red y el mundo nos conecta. Todo va demasiado rápido en algunas veces. Pero fíjate qué experimento, porque yo lo considero así, aunque no tiene que ser nada nuevo, pero que hayáis venido un puñado de amigos, gente de una vanguardia tecnológica y reconocido en el mercado, precisamente para vender los valores de Archidona. ¿Qué vais a contar de nosotros? Cuéntame. Bueno, pues vamos a contar porque se vive muy bien, sus monumentos, su comida y sobre todo la gente encantadora, la gente de Archidona encantadora. Hemos estado tratando con un montón de personas de aquí, bueno, se han portado con nosotros excelente y bueno, los monumentos, su iglesia, que acabamos de salir de una, y bueno, y estamos encantadísimos, ¿no? Además, se están portando con nosotros la Diputación de Málaga de una manera espectacular, y bueno, y yo soy de Málaga, y bueno, y yo lo que más quiero es, bueno, que la provincia de Málaga esté siempre en el candelabro, como dirían, ¿no? Que esté siempre en el candelero, ¿no? Y bueno, y estamos teniendo una introducción en internet espectacular, ¿no? Llevamos prácticamente 3 millones de impacto a nivel mundial y bueno, ya casi somos trending topic nacional, que eso es de lo que más se está hablando ahora mismo en Twitter en España, habiendo fútbol y habiendo toda la historia Málaga, I love Málaga, que nuestra etiqueta es lo que ahora mismo se está hablando en España, así que nos podemos sentir orgullosos de que Archidona esté en boca de casi más de 3 millones de tuiteros. A mí me encanta sobre todo la autenticidad, ¿no? De gente, y permíteme la expresión al uso, gente normal, gente de la calle, como sí, somos tú y yo, sí, que en un momento dado se puede hacer crónica y se puede hacer una crónica muy realista, una crónica diferente, una crónica siempre cargada de emoción, porque también hay que venderlo así, de esa forma, y sobre todo, como tú bien apuntas, la cantidad de gente con la cual llegáis, porque en realidad, a nivel de cifra, ya quisieran muchos de los grandes medios, bueno, perseguiros, ¿verdad? Ni os podéis imaginar, pero claro, lo que nosotros tenemos que aportar, nuestros granitos de arena, y sobre todo para nuestra provincia, que es una gran desconocida, que nosotros, dando una vuelta hoy, venimos de Cuevas Bajas, donde van a abrir un museo berrocal, que de verdad que merece una cena, ¿eh? Bueno, digo, merece una cena, merece venir de cualquier lugar del mundo a visitar ese museo, y bueno, y merece la pena venir también aquí a Archidona, pero yo me he quedado, Y es algo que los malagueños tenemos que hacer patria y tenemos que difundir donde vayamos. Tenemos que ir con esa bandera de la provincia, que tenemos una de las provincias más bonitas del mundo. Pues yo solamente te puedo pedir, por favor, que hagáis mucho ruido, que habléis bien de nosotros, que, como decían, tú sabes lo porque que le decían. Porque nosotros somos nosotros. No, porque somos nosotros. Somos nosotros. Sí, sí, sí. Y aquí estamos porque hemos venido. Mira, hay una expresión que a mí me gustó. Lola Flores fue a los Estados Unidos, a Nueva York, y un cronista del periódico, New no me York acuerdo. Time. New York Times. Es que no estoy seguro si era el New York Times, pero bueno, el caso es que dijo. O el Telegram, dice, cualquiera. Algo. Dijo una expresión que a mí me encantó. Dice, mira, no sabe bailar, no sabe cantar, pero por Dios no se la pierdan. Eso es lo que tenéis que contarle a nosotros. Decir, mira, no sé articular todos los verbos, pero la brújula marca el sur. Y claro, el amor que baja al sur y baja a nivel de que la playa está muy bien, que la costa está muy bien, pero que nuestro interior es precioso, es magnífico, tiene una gastronomía espectacular y tiene una gente que se da a la gente que viene de fuera, y así que es lo que tenemos que hacer, que la provincia de Málaga que sea más que Marbella, Fuengirola, Torremolinos, que sea Archidona, Antequera, Cuevas Bajas y la suma del todo, todo, que sea un todo. Pues un abrazo muy cibernético hoy. Pues nada, un saludo para todos los radio oyentes. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos haciendo crónica porque yo estoy convencido de que hoy se ha trazado, sin lugar a dudas, una muy buena idea. Traer esa gente que hace crónica, traer esos blogueros, haciendo una suma de esfuerzos, sobre todo una suma de inteligencia, sabiendo, lógicamente, hacia esas cifras que marean, a las que se dirigen estos hombres y mujeres que hacen crónica. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues tu valoración en principio. Bueno, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, mi valoración de todo este proyecto es sobresaliente. Estoy encantadísimo de tener la oportunidad de estar acompañando en esta tarde-noche a todos estos blogueros que están participando en el proyecto I Love Málaga, pues que lo que pretende, a fin de cuentas, el objetivo de este proyecto no es otro que dar a conocer una comarca un poco desconocida para todos los malagueños, para todos los andaluces y, evidentemente, para rebasando ese término, ¿no?, de la provincia y de la comunidad autónoma. Sin duda, un gran lujo que todos estos blogueros tan influentes que llegan a tantas miles de personas, pues puedan estar en esta tarde y en esta noche recorriendo nuestras calles, recorriendo nuestros monumentos. Y la verdad, con unas cifras pues que me harían. Acaban de darme hace unos minutos los datos que ya se barajan sobre los impactos que están teniendo pues todos esos tweets que están ahora mismo, se conocen concretamente los datos de Twitter, y estamos hablando de que ya se han sobrepasado los 3 millones de impresiones en Twitter. Es decir, mira, son cifras que marean. Hay una cosa que me encanta. Todo esto se nos está contando en esta radio mientras sostiene directamente ese teléfono conectado con internet y nos está diciendo a tiempo real qué es lo que está sucediendo en el mundo. La verdad que es un lenguaje que va forward, va más allá. Por parte de Diputación de Málaga, buenas tardes, amigo mío. Buenas tardes. Bueno, me has dicho antes, tu nombre es José Rodríguez. Rodríguez, bienvenido, amigo. Brillante idea la que nos traéis hoy. Sí, la verdad es que era una idea que surgió a raíz de un congreso que hubo ayer en Málaga sobre, uh-huh, sobre cómo emprender a través del comercio electrónico y las redes sociales. Pues por suerte, tuvimos mucha suerte, hemos juntado todos los cracks, lo mejor de cada casa, dentro de redes sociales y decidimos, pues bueno, lanzar la idea de un blog trip, que no es más que, por explicarlo, es una acción de muy bajo coste, que simplemente llevara a influenciadores de redes sociales a hacer un viaje, conozcan pues lo que hay, que ya lo que hay es bastante bonito, no hay que adornarlo. Uh-huh. Norma tiene mucho potencial turístico. Especialmente a mí lo que más me gusta es su gastronomía. Y nada, lo hemos traído, le hemos dado un paseo por varios pueblos, lo hemos llevado a comer. Ya ha dicho Alberto, pues los impactos en Twitter han sido bestiales. Al mediodía, cuando he estado mirando un poco estadísticas, había muchísima gente siguiendo todo nuestro recorrido, lo que estábamos haciendo. Hemos tenido muchísima gente que ha interactuado con nosotros, que nos ha nombrado en Twitter. Y todo en todos estos tweets, todo este intercambio de información que es bidireccional, tal y como ofrece Twitter, en todo iba impreso el sello I Love Málaga y en todo iba la marca Norma. Estaréis de acuerdo en una cosa. Os estoy escuchando y estamos hablando de un nuevo lenguaje tecnológico. Para muchos oyentes estarán diciendo, pero bueno, vamos a ver. ¿De qué puñeta están hablando? Porque están hablando de tweet, retweet, estamos hablando de redes sociales, de blog, estamos hablando de blogueros, estamos hablando de una intercomunicación que está sucediendo ahora en 2.0. ¿Estamos frente a un nuevo lenguaje, una nueva forma de vender nuestra propia identidad? Totalmente. Ya tienes el ejemplo, las 10 multinacionales más importantes de hoy, a día de hoy, son 2.0. Nadie se plantea hoy por hoy, es impensable para cualquier persona menor de 45 años comprar un viaje o ir a algún sitio sin antes haber hecho una consulta en internet. Claro. Si tú buscas en internet dentro de 3 días Nororma, te van a salir opiniones de Isasa Weiss, que es una persona súper influyente, Boris Soler, de Javier Echalecu, de Oscar del Santo, es decir, los blogueros que traemos con nosotros y tuiteros que traemos con nosotros este fin de semana. Bueno, pues Alberto, me gustaría que fueses tú el que cerrases como colofón en este encuentro digital que estamos teniendo hoy en Archidona, lo cual desde la radio como medio de comunicación no puedo más que aplaudir y sumarme lógicamente a esa iniciativa donde quiera que se produzca, y supongo que esto va a ser el suma y sigue de un lenguaje tecnológico. Desde luego, desde el primer momento que desde Diputación se nos hizo partícipes de que Archidona iba a estar dentro de esta ruta, evidentemente como pueblo que pertenece a la comarca norte de Málaga, pues nos mostramos muy satisfechos y, por supuesto, abiertos a cualquier tipo de colaboración, porque consideramos que el esfuerzo en promoción que se intenta hacer desde el área de turismo del Ayuntamiento de Archidona, pues evidentemente tiene que contar con este tipo de proyectos en el que, como bien se decía anteriormente, a bajo coste pues consigue llegar a un número de impactos que en cualquier otro, utilizando cualquier otro canal, sería totalmente imposible económicamente. Por eso, como digo, mostrarme totalmente muy satisfecho con este proyecto. Esperamos que no sea solo esta vez la que se haga, sino que tenga pues una en el futuro se vuelva a repetir. Como digo, estaremos siempre abiertos a cualquier tipo de colaboración. Y por supuesto ahora seguiremos con todos estos influyentes blogueros a seguir conociendo la ciudad, a seguir conociendo y desgranando toda nuestra historia, todo nuestro patrimonio, y por supuesto cerrando, como no podía ser de otra manera, con nuestra exquisita gastronomía, para que también pues sea conocida mundialmente. Huele jamón ya en el ambiente. Nos vemos en Twitter, nos vemos en Facebook, nos vemos en pocas palabras, la red. Gracias. Gracias. Des rafales d'émotions envahissaient me sous les illusions, m'en fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps qui crie, je vis, je vis. J'aime à nouveau et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau sans dépendance en retour, sans dépendance en retour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau. Je redéfinis qui je suis. Vous trouverez ça infantile ou futile. Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et c'est sans prétention que je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime à nouveau et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau sans dépendance en retour, sans dépendance en retour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau. J'ai fait en moi un autre deal, vous trouverez peut-être ça futile, infantile. sèche en son départ. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces dures à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces dures à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. L'enjeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, l'enjeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. Le jeu, du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu du monde, le jeu, du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu.